Y los senadores no son tontos, ¿no? O sea, se dieron cuenta, dijeron, bueno, a ver, yo vine acá para hacer la que se me ocurre a mí o para responder a necesidades que tiene la gente. Y bueno, tienen que votar de acuerdo a las políticas públicas que necesita la gente, ¿no? No de acuerdo a lo que se les canta. Yo, nadie les prohíbe a los senadores ejercer sus, digamos, sus, tener sus convicciones personales en el seno de su hogar o de su iglesia, pero a la hora de llegar a un recinto público y tener que legislar, tiene que legislar para un pueblo que tiene necesidades. Y esas necesidades en este momento son las de terminar con la clandestinidad, una práctica que se va a seguir haciendo, sea legal o no. Entonces el tema es decidir si va a seguir siendo clandestino o va a ser legal, y entonces se va a poder medir por qué se hace, cómo se puede prevenir, aconsejar para que no vuelva a suceder.